Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. ¿Para qué queremos más grupos? Todo el mundo sabe que el rock and roll alcanzó su perfección en 1974. Es un hecho científico. Homer Simpson dice it. En 1974 sonaba en las radios Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, It's Only Rock and Roll de los Rolling Stones, Cocaine de JJ Cale por Eric Clapton, Bungle in the Jungle de Jethro Tull, cualquier tema del álbum Before the Flood de Bob Dylan and the Band, Burn de Deep Purple, Burn Bleeds de Sweet, No I'm Here de Queen, Can I Get Enough de Bad Company, Sweet Jean desde el Rock and Roll Animal de Low Red, Lady Fantasy de los Camel, Money de Pink Floyd y un sinfín más de enormes temas de grandes grupos que ya no están y que mucho menos se volvieron a repetir. Probablemente el señor Homer Simpson tenga razón, o en este caso el hombre que se encuentra detrás de la cortina, Matt Groening. ¿Pero qué ocurre? ¿No se ha vuelto a hacer nada en 40 años? No vamos a decir que el grupo que hoy nos ocupa tiene la calidad de esos clásicos, ni mucho menos, pero sí que intentó mezclar lo ya conocido con lo más moderno, y desde mi humilde opinión, lo lograron con bastante acierto, porque, como ya hemos dicho alguna vez, después de los 80, también hubo buena música, y otro de esos grupos, que nos lo van a demostrar, son Audioslave en el Hidráulis. El Hidráulis 2.0. No sé de qué hablas. Muy buenas noches, con todos ustedes navegando por las ondas Daniel Figares. Este hidráulico os hará girar la gran rueda de la música una vez más. Hoy, y como ya adelantábamos antes, es turno de hard rock. De hard rock moderno de la mano de Audioslave. Esto que está sonando bajo mis palabras es Cochise, perteneciente al primer álbum de la formación de nombre homónimo y lanzado en 2002. Come on! Hablar de Audioslave sin haber hablado antes de Rage Against the Machine o Soundgarden es casi imposible, pero por supuestísimo que habrá programa dedicado a ambas formaciones, o bueno, al menos a una de ellas seguro que sí. Tras el abandono de Zack de la Rocha de Rage Against the Machine, el grupo se quedó sin vocalista y decidieron seguir sobre los escenarios sin él. Para ello realizaron numerosos castings y probaron con varios cantantes, entre los que se encuentra Be Real de Cypress Hill, que ya había colaborado con ellos anteriormente. De todos modos, no les gustaba la idea de tener otro rapero en la formación, no querían que el nuevo sonase como el antiguo, probablemente intentando evitar aquello de versión de sí mismos y sobre todo comparaciones con lo clásico. El ya conocido productor Rick Rubin, nombrado anteriormente en este programa por haber sido el rescatador del grupo Black Sabbath, les propuso a Chris Cornell, vocalista de Soundgarden. Rubin estaba seguro que con el nuevo solista Rage Against the Machine revivirían con mucha más fuerza y que serían algo así como cuando Jarvis se convirtieron en Led Zeppelin. La verdad es que es un hombre optimista y muy seguro de su trabajo. La poderosa y desgarradora voz de Cornell encajó en la formación como un guante, pero ya no podían tocar sus clásicos temas. A Chris no le iba eso de rapear, y al resto del grupo no les gustaba aquello de sustituir a su anterior miembro, así que firmaron como nueva banda, Audioslave. Ya habéis escuchado al inicio del programa cómo sonaban en su primer álbum, y he aquí una muestra más, Show Me How to Live. We'll be right back. Show Me How to Live con un videoclip que os invito desde ya a que lo busquéis. Tremendo homenaje a la película Vanishing Point, o Punto Límite Cero, como se conoció en España, en la que un hombre llamado Kowalski, en esta ocasión interpretado por el cuarteto Audioslave, apuesta a que es capaz de conducir de Colorado a San Francisco en menos de 15 horas a lomos de un precioso Dodge Challenger blanco, mandando a la mierda todo tipo de leyes con el fin de sentirse libre. En el videoclip se intercalan escenas de la película original con las de la estación de radio de Super Soul, con otras del grupo conduciendo el vehículo. Musicalmente, podemos apreciar que el estilo instrumental de Rage Against the Machine se mantiene en mayor medida. Tom Morello, guitarrista, sigue con su característico estilo de hacer sonar la guitarra como si fuese un sintetizador, un helicóptero, casi todo aquello posible menos sonar como una guitarra en sí, por lo menos en lo que son los solos, porque bueno, el resto mantiene unos poderosos riffs hard rockeros que sí que rara vez se han visto en trabajos anteriores. La barítona y oscura voz de Cornell consigue casi hipnotizar, pasando de enormes agudos a profundos graves dentro de la misma escala. Para mí siempre será uno de los mejores vocalistas del rock actual. Otro de los temas de este primer disco, que fue uno de los muchos singles, es Like a Stone. until the day was gone, and I sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my death, I will wander on in your house, along to be room by room. Patiently I wait for you there, like the storm. I wait for you there, alone, alone. La versión que acabáis de escuchar fue lanzada con el single y videoclip promocionales, que personalmente me gusta más que la del álbum por ser un poco más lenta y tener un solo de guitarra mucho más bonito. Realmente no sé debido a qué fue este cambio. Aunque parezca, en algunos momentos lo contrario, la banda jamás ha utilizado samples en sus grabaciones. Todos los efectos provienen de la manera de tocar de Tom Morello. Quizás lo único a destacar ha sido grabar en algunos temas dos veces la misma guitarra en estudio. Pero bueno, por lo demás siempre han sido el clásico guitarra, bajo y batería, lo que lograba que los directos sonasen muy similar a los álbumes. En 2005 aparecería Out of Exile, segundo álbum de la formación, año también, en el que tuvieron dos nominaciones a los Grammy. Primero, por el tema escuchado antes, Like Stone, y segundo, por el clásico disco, ya nombrado, Audioslave. Durante el festival de Lollapalooza, en 2003, estuvieron trabajando en su siguiente álbum, Out of Exile, y continuaron así hasta el final del año, cuando el cuarteto regresó al estudio de grabación. Además de componer nuevas canciones, la banda tenía algunas desechadas de las sesiones del álbum anterior. Según Morello, tenían material casi digno para otro álbum. Be Yourself, el primer sencillo del trabajo, aún sin título, fue duramente criticado por algunos periodistas musicales y descrito como cojo, con letras sosas y sin dirección. Sin embargo, alcanzó el número uno en las listas mainstream y modern rock de la revista Billboard. We'll be right back. Build Yourself, instrumentalmente, es uno de los temas más bonitos de la banda para mí. La guitarra de Morello hace un trabajo melódico precioso y Comfort con su bajo, a pesar de, bueno, abusar del clásico machacatónicas en corcheas que ya en algún programa dedicado a bajistas comenté, logra crear una armonía muy, muy sonora. En mayo, el 6 de mayo del 2005, Audioslave ofreció un concierto gratuito ante más de 50.000 personas en La Habana, en la tribuna antiimperialista José Martí, construida en el año 2000 con el objetivo de acoger las protestas contra el gobierno de George W. Bush. Se convirtieron así en la primera banda estadounidense de rock en celebrar un concierto al aire libre en Cuba. Creo que no hay mucho más que comentar sobre la situación de Cuba. La banda viajó a La Habana el 4 de mayo junto con su equipo de cámaras y sonido para pasar 2 días visitando lugares históricos y reuniéndose con los músicos locales. Morello y el resto de los miembros insistían en que el viaje no se había realizado con un mensaje político, sino para tomar parte en un intercambio musical y cultural. Durante la gira de este álbum, el cuarteto seguía evitando versionar temas clásicos de sus bandas anteriores, Rage Against the Machine y Soundgarden. No querían que esto se convirtiese en un reclamo publicitario para los fans. Buscaban ser conocidos y reconocidos por su propio trabajo actual como nueva banda. Aunque bueno, también comentar que sí que en alguna ocasión interpretaron Killing in the Name, clásico tema de Rage Against the Machine, pero era bastante extraño y prácticamente había ocurrido a finales ya de la última etapa de la formación. De todos modos, sí que fueron reconocidos. El segundo disco fue mucho mejor recibido que la primera grabación. Mientras que la crítica lapidaba al álbum Audioslave con frases como suenan a Rage Against the Machine sin rapear, Out of Exile fue considerado como el sonido de una banda que está alcanzando su propia identidad. Se apreció la voz más fuerte de Cornell, seguramente debido a que había dejado de fumar y de beber. Doesn't Remind Me fue otro de los sencillos del álbum. Drive. guitars, 'cause it doesn't remind me of anything. I like playing in the sand. What's mine is ours if it doesn't remind me of anything. Estás escuchando el Hidraulis, ya sea a través de la 107.3 FM o de www.radiocuca.org. Recordar las opciones de contacto con el programa mediante el correo electrónico elhidraulis@gmail.com, Hidraulis comenzando por H y la primera Y, el grupo de Facebook con el mismo nombre del programa o el chat de la ya mencionada página www.radiocuca.org para hablar con nosotros en directo. Hoy es programa dedicado al gran grupo Audioslave. Continuando, en diciembre de 2005, la banda recibió su tercera nominación a los premios Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock por la canción ya escuchada Doesn't Remind Me. Por esta época, comenzaron a grabar su tercer disco. Cornell había expresado su intención de hacer un álbum más o menos cada año, año y medio, antes de publicar Out of Exile. A principios de julio del 2005, la banda se retiró al estudio para componer nuevos temas. Morello dijo que el objetivo era borrar las fronteras entre ensayos, las grabaciones y las giras. La grabación empezó en enero del 2006, con la idea de publicar el disco en junio con la ayuda del productor Brenda O'Brien, que había participado en las mezclas de Out of Exile, y parece que Rick Rubin, por los motivos que fuese, se quedó fuera del barco. El álbum, lanzado en 2006, finalmente se llamó Revelations, y la verdad es que trajo consigo bastantes revelaciones. Tras la grabación del disco comenzaron los primeros rumores sobre la separación del grupo. Cornell los negó inmediatamente en una entrevista al declarar que habían escuchado dichos rumores, pero que él siempre hacía oídos sordos. En la misma entrevista también abordó el tema de grabar un disco en solitario, el segundo en 7 años. Bye. El álbum contó con una campaña de marketing cuando menos peculiar. Primeramente, varias de las canciones del trabajo aparecieron en bandas sonoras de películas como Miami Vice de Michael Mann o en videojuegos como el NFL 2007. Pero lo más curioso es lo siguiente. En el famoso programa de mapeado satelital mundial Google Earth se incluyó una isla ficticia en el Pacífico Sur llamada Audioslave Nation, Nación Audioslave. No sé cuánto les costaría la broma, pero modificar de esa manera un supuesto programa serio no tiene que ser barato. Revelations muestra influencias del funk, del soul, del rhythm and blues, que no habían estado presentes en los trabajos anteriores. Morello definió el sonido de su nuevo disco como si Led Zeppelin conociese a Earth, Wind and Fire, el clásico grupo fusión de los 70. Un claro ejemplo de esto es Broken City. Con estos ritmos de batería y bajo tan marcado, y sobre todo esa guitarra de riffs funky, parece que la frase de Morello tiene algo más de sentido. El 22 de enero del 2007 se anunció la reunión de Rage Against the Machine para un único concierto en el festival Coachella del el 29 de abril. Menos de un mes después, el 15 de febrero, Cornell anunció oficialmente su salida de Audioslave tras emitir este comunicado. Debido a conflictos personales sin resolver, así como diferencias musicales, abandono permanentemente la banda Audioslave. Les deseo lo mejor a los otros tres miembros en todos sus futuros esfuerzos. Expresó que, hasta donde sabía, Audioslave se habían separado. Diferencias económicas, ideológicas, egocentristas, vaya usted a saber. Pero esta banda, con un gran potencial, desapareció del panorama musical después de tan solo 7 años en activo. Pero esto no es nuevo. Por alguna no tan extraña razón, le ocurren constantemente a los llamados supergrupos. Lo supo Cream, Weather Report, o el mismo Cornell con otra banda anterior, Temple of the Dog. Es como si, llegados a un punto, los músicos alcanzasen un estatus en el que solo se aguantan ellos mismos. Pero, ahí donde se meten, la simple aparición de su nombre lo convierte todo en oro. pero tan pronto como empiezan, tienen la facilidad para terminar. Tal vez la presión de los medios, de los fans o de sus propios ideales levanten asperezas con sus compañeros de trabajo y decidan mandarlo todo por ahí abajo. Juzguen ustedes mismos. Sin más, el Hidraulis se despide hasta la semana que viene. Salud, compañeros. Thank you!